Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenas noches, barbitas. Oye, buenas noches. Buenas noches. Sí, se me oye muy débilmente. Tú sabrás, muy tío. Muy débilmente. Es que desde que Levera está al mando de la Enterprise, aquí el programa ya no es tan dinámico como antaño, ¿eh? Se me oye muy débilmente. Ya empiezo a coger un poco de volumen. Ya empiezo a coger un poco de fuerza. Ya. Bienvenidos al mundo subnormal. Bienvenidos, programa, querida audiencia. Vuestro programa de cultura británica. De cultura popular, yo diría. Británica, africana, asiática, pero nunca yanqui. Hombre, Yankee de vez en ni cuando. Ni Jarcoleta, también, porque... De vez en cuando, pero muy de vez en cuando, por el pressing catch, el baloncesto, que son cosas que nos gustan, pero... Nada más, tío. Bueno. Y las buenas hamburguesas. Bueno, tenemos que hablar, tío, que en Mundo Subnormal hemos decidido, pues, traer todas las semanas ya prácticamente invitados. Porque desde que se fue el Tayukín y ver hasta el mando de la Enterprise, yo, pues hombre, soy una persona divertida, de charachera, afable, pero no llego a tanto. Bueno, tú tienes lo tuyo, ¿eh? Tengo una buena pedrada en la cabeza y tengo lo mío. Entonces hemos decidido traer invitados. ¿Quién es nuestro invitado? Dentro de esto... ¿Puedes hablar un poquillo dentro más de lejos? Dentro de estos dos deditos casi juntos, lo sabréis. Puedes hablar un poquillo más lejos del micro. No, no más pasa. Lejos, así... ¿Dónde coño estabas tú? ¿Dónde coño estabas tú? ¿Dónde coño estabas tú? Yo no llevo el pelo de colores, me toca los cojones. Yo no llevo parche pintos, tampoco llevo cresta. ¿Dónde coño estabas tú? ¿Dónde coño estabas tú? ¿Dónde coño estabas tú? ¿Dónde coño estabas tú? Thank you. Bueno. Bueno, los mods del Street Fighter. Vaya, vaya, vaya. Pues ese videojuego de Capcom tan mítico. Y hemos decidido, este es un programa de homenaje a Radio Ruido, ¿eh? Es para demostrarles de realmente dónde está la gente de la calle. Y la gente de la calle no está en unos chalets de Austin haciendo hardcore, no, ¿verdad? La gente de la calle está en Europa. Mira que tienes mala baba de mí. Mira que sí, tengo mala baba. Pues vamos a hablar hoy, pues es un programa especial porque dentro de poco va a haber un concierto. Bueno, introduce al invitado si no te importa. Primero vamos a presentar el concierto. Va a haber un concierto el sábado, que es un concierto que gente como yo llevamos esperando mucho tiempo y que por fin vamos a poder. ¿Y qué mejor persona para presentar este concierto que el Peter Midden de Malasaña? Bienvenido, Rodolfo. Buenas una noches. Vez más. Muchas gracias. Una vez más. Un deportivo saludo, hay que decir. Es un placer para mí otra vez compartir en nueva sede. Un viaje especial en esta nueva sede que parece el búnker de V. Sí, verdad. Con Vera sitio, y con Demi. Es un sitio entrañable. Ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado mi barriga, que está menos tal. Ha cambiado el sitio, mi pelo. Tu camiseta. Y observe a Vera. ¿Qué cambio de Vera? La barba. Yo soy. A mí me llaman. A Rodolfo le llaman el Peter Midden y yo podría ser Pete Townsend. Hombre, sí. Básicamente. Y lo has dicho tú, ¿eh? Lo he dicho yo. El Pete Townsend de Malasaña. Bueno, ¿qué nos puedes contar de los Street Fighting Mods, Rodolfo? Así hablando. Bueno, pues básicamente. Introductoriamente. Después de estarme tomando dos mojitos y dos tercios en el Penny Lane, un bar que recomiendo a todo el mundo. Que aquí siempre se recomienda. Desde aquí siempre se recomienda. Siempre hacemos. Pues nada, vamos a recomendar ahí el concierto del sábado. A ver, dos grupos. Stanley Road y Razor Clams. Amigos, Razor de, Clam, este, amigos de este programa amigos también. Amigos de este programa y amigos nuestros. Sí, sí, en global. Pues básicamente vengo aquí a dar la tabarra sobre Stanley Road. A mí la puedo dar con Razor Clams, ¿eh? Por supuesto. No hay problema. Bueno, un saludo a Hani y a Iván, que sé que nos están escuchando. Y al amigo Mariano. Y al amigo Mariano también. Que no sabemos dónde está, pero le queremos. Pero estará en algún lado. Hombre, el amigo Mariano es el único que, bueno, en los Razor Clams puede que no, pero de otros grupos es el único que está en España, por lo pronto. Ah, ¿sí? Sí. Joder, bueno, tenemos problemas con los volúmenes de los micrófonos. Rogamos a nuestros oyentes que tengan paciencia. A la audiencia, qué lástima que no vea a Vera con esa barba de Bud Spencer delgadito, ¿eh? Vamos a dar un poco de información útil sobre el concierto. Sí, digo lo primero, sí. Porque estamos en todos sí, porque luego vamos. Y vamos a desvariar. Tú di primero lo del concierto. Bueno, el concierto es el sábado en la Boca del Lobo, calle Echegaray, a partir de las 9. Se roba puntualidad. Esto no es el Sony, es el Gruta, ¿eh? O sea, vamos a ser puntuales. ¿Y el Burly? 9 y media. ¿Y el Burly? Es en la Boca del Lobo. Una pregunta. Es sí. En la Boca del Lobo. Yo es en la Boca del Lobo. Anoche me dijeron que era en un sitio de Malasaña. En la Boca del Lobo. No, la Boca sí, Lobo, sí, la Boca del Lobo. Yo ahí nos vía, metemos en la Boca del Lobo. Yo ahí vi a Paul Collins y a la UBI. Sí. En ese sitio. Bueno, son 6 euros, que es una minucia, es una copa de garrafa en cualquier sitio. Y 10 euros con el EP de Stanley Road, que recomiendo fervientemente lo que lo pilléis. Sí, yo también. Bueno, nosotros os digo en global. En global ya lo tenemos. Vale. Bueno, no. Introducimos. No, pero bueno, eso es que Vera es un barbas. Y ya se dedicó a la psicodelia. ¿Dónde has dejado la bici, tío? Bien atada. Atada y bien atada. Atada y bien atada. Como el futuro de España, cuando Franco murió. Bueno, pues el tema que habéis escuchado es Street Fighting Mods de pues Stanley Rowe. ¿Qué va ese tema, Rodolfo? Pues de mods de la calle, de lo que es Sabino, el Paul Weller de Mieres. De... ¿Cuándo surgen los mods de la calle? Eso es una los mods de la calle ya después no hay. Después de mucho leer y releer. Los mods de la calle que suben en el 64, en el 79 o en el 2010. El movimiento mod siempre ha sido de la calle. ¿Tú crees? Es que, sí. Hay mucha gente que piensa que no piensa que sea así. Mods y no mods, ¿eh? Bueno, o sea, no, aquí te hemos traído para que te mojes, Rodolfo, ¿eh? Para que polemicemos, no para que soltar cosas así que todo el mundo quiere oír. Yo sí que estoy en mi opinión, pero queremos la tuya. Yo quiero traer parcas y calcetines blancos, como decía Sabino en una entrevista en un fanzine que iba a traer. Pero claro, en el desorden mental que tengo y el desorden físico en mi casa, pues es imposible encontrar absolutamente nada, incluida la primera maqueta. Eso. De Sex, Mod and Punk. Yes, sí, señor. Ese ¿sí? título es muy evocador, desde luego. Tío. Sí, bastante evocador. Como evocador, Street Fighting tío. Mods. Porque claro, una banda mod? A la gente le jode mucho, tanto a los punks como a los mods le jode. Pero los mods y los punks tenemos siempre una historia en común. Sí, ¿no? Que nos lo digan a nosotros, ¿no? Que nos lo digan a nosotros, tío. Y yo sé amigos de Radio Ruido, yo sé amigos mod del cine de barrio, que os jode, pero es así. Bueno. Es así. ¿Qué le vamos a hacer? Probablemente el rollo mod como cultura popular, o subcultura popular, o como cojones lo queréis llamar, hubiera muerto si no iba a ser por los ya. Pero probablemente, ¿verdad? Por supuesto, el revival mod es el último gran golpe al modernismo, siempre lo digo. No, bueno, siempre lo digo a los tíos que me quieran escuchar. Luego vinieron otros golpes del modernismo. Sí. Pero ahí nosotros es cuando mismos. Nosotros mismos, o incluso está mal decirlo, pero la acid jazz, ¿verdad? Bueno, a Stanley Road de Batelone a Razor Clams. Grupo de Pum madrileño. No, Pum no digas Pum. Bueno, Pum, garaje, Pum. Hombre, no sé. Ellos. De personajes curiosos. A ellos les gusta relacionarse con, digamos, la. Más, un rollo noventero. Un rollo más sí. Así, noventero. La verdad es que al principio, cuando les oíamos, sí que nos sonaban como más así, un toque más power pop. Hombre, dentro de toda la escena, que es una escena en sí propia, o sea, los grupos de Hany, Mariano y Guille, es una escena en sí propia. Digamos que dentro de toda esa escena es el más punk, ¿no? Si lo comparamos con el grupo más mod, que es Asano, o con el grupo más heavy, que es Government. No, hay uno más, Mongolian Rabbids. Bueno, Mongolian Rabbids. Sí, señor. De que hacer, o sea, que alguien me contabilice los grupos en los que está Mariano. Un, dos, tres, respondo otra vez. Mongolian Rabbids. Asano. Rumanía. Nor. Los troncudos, esos. Sí, señor. Supersimios. Supersimios, cierto. Más, qué más. Juana Chicharro. Juana Chicharro, efectivamente. Llegó a estar el 8 a la vez. O sea, Mariano Rock. Rumanía, lo hemos dicho. Razor Glams. Es el hombre más horrible de Razor. Bueno, ahí va, ¿vale? Venga. Bueno, escuchamos a Razor Glams y dejémonos de hostias. Bueno, aquí seguimos en Mundo Subnormal con el señor Rodolfo, que nos ha traído... El Peter Midden de Groovy. Bueno, demasiado punk para ser Peter Midden, pero bueno. No, pero Peter Midden era muy... Es pre-punk. Bueno, sí, es pre-punk. O sea, Peter Midden es más pre-punk que... Vamos a contar una paradoja de Peter Midden. O sea, una persona... Bueno, la vida de Peter Midden... Que fue adicta a las anfetaminas toda la vida y murió de barbitúricos, paradójicamente. Sí, no, aparte se lo recetó a los médicos, ¿no? Sí. En una entrevista que leí yo a Peter Midden, se lo recetó, le empezó a gustar tanto y tal y cual. Pero ¿quién terminará así? Pues ya ves... Tú no, hijo puta. No, bueno, al lío, que os quiero ver a todos el sábado en el concierto. Ahí que sí va a estar ultra petado. Va a ser una comunión mod punk. Bueno, punk aquí no sé si va a haber muchos. Como la que bueno. Tenemos aquí, el hermano de Millo. Pero punk no sé si va a haber mucho. Yo creo que va a ir yo y no sé, Jaime y poco más, ¿eh? Jaime me dijo igual sí, que le molaba. Tú no vas a ir, cabrón. El Kiel Barba se raja, o sea que. ¿Y el de la bicicleta no va? Yo me estoy pensando, tío. Es que no sé, creo que no. Yo, mira, yo te mando a ti. Te vas a ver una mierda como los criaturas, lo de ayer, y no vas a ver a este grupo, tío. Hombre, los criaturas tenían otros motivos para ir a verlos. No era precisamente que me gustaran. Claro, yo ya sé cuáles son los motivos, pero bueno. Pues muy válidos y muy bonitos, pero. Bueno, aprovecho la oportunidad que me dan aquí mis colegones para promocionar otra cosa, que es mañana. A ver, bueno, realmente no es una cosa que esté yo, pero bueno, es. ¿Vas a pinchar tú o no? No, es un amigo mío que se llama Saturno. O sea, bueno, a ver, sí. Amigo, en realidad es mi alter ego, energúmeno y macarroide, todavía más, que se llama Saturday Riff. Y va a pinchar discos mañana en la en el Groovy. En la Vacustera, vas a decir, ¿eh? Sí, se está escapado, hostia, ¿eh? Sí. Que son 4 años, joder. No, los viejos tiempos. Los viejos tiempos. Los tiempos. 20 años rulando por Malasaña, ¿quién da más? Bueno, el caso es que es eso, mañana. Es la vida total, Rodolfo. Promociona un poco, coño. Vida total, ruina. Vida total. Circunstancias difíciles. Ruina total. Vida total, ruina total. Este fin de semana es un fin de semana glorioso. Ferdi sigue aún con la vida total. ¿Dónde está Ferdi? Por supuesto, están bien. Estuve con él en verano. Sí. Muy bien, a gustito. ¿Dónde está? ¿Está aquí en Madrid o? En Viena. ¿Se ha pirado? Sí. ¿En Viena? Con su novia. Joder. Pero bueno, pues lo que digo, mañana, toda gente de bien que quiera escuchar buena música. No solo vamos a poner Revival y el rollo de lo que estamos circunscritos al Teenage Kicks, sino vamos a poner. Hombre, la misma ahí. Canción de Teenage Kicks es de un grupo de un afamado grupo punk, con mayúsculas. Punk iba y contra, digo punk, no mo. Sí, punk con flequillos, trencas y. Sí, todo aquello que un mo de verdad no viste, tío. ¿No? Bueno. Estamos polemizando. Ya. Hombre, los bueno, me sean con pantalones de campana y con trencas de estas de progres y cosas así, tío. Y con Doctor Martins, tío. Pero es en Inglaterra mola, aquí no. Amigo, aquí se le echarían a los leones, ¿sabes? Bueno, un tema que, por ejemplo, sonará mañana, que no suele sonar en casi ningún lado. No, yo he estado en esas, ¿eh? Y sé lo que suena. Ya, bueno. Es un grupo que se llama Sharp Kitty, que precisamente me los descubrió Sabino, el cantante de Stanley Road y Alma Mate. Y es un grupo de tour de medias de los 90 que está bastante olvidado todo, no se reivindicó. No se reivindica ni en la escena. Cosa, todo lo de tour de medias de los 90 está bastante olvidado. En sí. general, y hay grandes grupos, o sea, no solo los Arquíris, es un grupón. Vamos, tú acuérdate de los, ¿cómo se llaman estos bloques? Darbarks. Pues cuán demasiado, o sea, había de todos los manos. Muchos grupos. Había más Revival Mod que ahora, casi si me apuras, tío. Ahora nos queda poco. Bueno, tenemos a los Odd Numbers que luego pondremos y tal también. Sí. Bueno, pues nada, Say You Say You Love Me de Sharp Kitty. ¿Eh? Y nada, pues guitarrazos gloriosos, Rickenbackers. ¿Qué vamos a decir? Compren de Tour, ¿no, Rodolfo? Sí, por Compren supuesto. Compren de Tour o su subsidiaria, Vin Liner, que es mejor aún. Hombre, compren de Tour si lo encuentran, porque. Bueno, sí, difícil. En la página web. Está difícil. En vinilo, por lo menos, está ahí. Si no se encuentra en la página web, llamen a Hell Snap, que seguro que tiene algún single todavía. Hombre. Siempre quedará eBay. Hombre. You know that's fine. Y aquí seguimos en Mundo Normal con este gran tema de Revival Mod, ya noventero, ya pasadico. Y os lanzo una pregunta, ¿os acordáis cuando los mods bailaban pogo? Hombre, ¿te acuerdas? Mucha polémica hemos tenido con esas cosas, tío, pero yo lo he visto en vídeos, ¿eh? Incluso en vídeos y en directo. En directos. De, me acuerdo de cierto concierto de Small World, ¿verdad? Rodolfo, que pues ya ha llovido. Fue, fíjate, sí, en el 2002. ¿Cuándo ha llovido ya? ¿De cuando no los traían los fachas? Pues no, realmente eso no trajeron fachas, ¿no? No. De hecho, eran los famosos eso... y afamados Spasul Mod, ¿no? Lo trajo, que yo me acuerde. Aquello lo organizó Dani Spasul, yo tengo el póster en casa y lo trajo Dani Spasul y yo creo que estaba Petit también por la organización, bueno, hay más gente. Más pero gente, el caso es que sí, hombre, fue hace nueve años. Que por cierto, ¿cuánto ha pasado ya? Ha sido el último gran intento de organizar un festival en Madrid. Bueno, quitando que hay muchos weekends encubiertos y tal, pero... Pero en plan conciertos, quitando un gran festival tipo Purple Weekend, ha sido lo más grande que se ha montado en Madrid desde hace mucho, mucho tiempo en vista de conciertos. Y la última gloriosa presión no de era, los Spansul. No era solo Small World, era también Brighton 64, Fortune Tellers, Fortune Tellers haciendo una versión de Korn. Y los Runa Rounds, que se marcaron un concierto muy serio, tío. Y el mismísimo Eddie Piller pinchando. Y el mismo, sí, Acid Jazz, además. Sí, otra cosa aquí. Es, ¿a quién le gustó? Acid Jazz, pincho. Acid Jazz, esa cosa que estábamos hablando antes, que parece que se ha olvidado también dentro del mundillo, sí. Mod, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ese concierto yo lo gocé y lo disfruté como un puto enano. Y tú ni te cuento, cabrón. Yo igual. O sea, de hecho hay una foto en un fanzine de Barcelona que se llama Bitter Lanes. Bitter Lanes. Que ya, joder, la cerveza me está haciendo estragos. Eso es cuando Barcelona estaba por encima de Madrid en cuanto a ambiente mod se refiere. Barcelona, sí, pero bueno, en esa foto... Barcelona por encima de Madrid, ¿dónde? ¿Cuándo ha sido eso? Bueno, hombre, siempre es más o menos, es que, siempre ha habido más mods en Barcelona que en Madrid. Pero estoy leyendo el libro de Harto de Todo, ese del punk en Barcelona, tío, y... No, ahora mismo la escena Madrid goza de muchísimo más salud que en Barcelona. Bueno, salud entre comillas, porque... Hay gente joven y tal, ¿no? Sí, gente joven como nosotros. Se fragó un grupo dentro de poco, tío. ¡Hala! Ah, pero bueno, ya. Sí, es verdad, sí, yo me he enterado ya, sí. Se fragó un grupo, pero bueno, no sé si todavía... ¿Qué quedará de todo eso? Bueno, pues eso, recordando los tiempos aquellos de... El Nueva Visión, el Rolfo poniendo exploit, el Cielo Squire... Pogos máximo, la gente con las camisas manchadas de cerveza. Esa fue muy mítica, ¿la contamos luego? Luego lo contamos. Las muletas por ahí volando, en fin, cuando los mods variaban poco. Y no luego hace tanto, contamos, ¿eh? Pero bueno. Y no hace tanto, no estamos hablando del 79. 2002, Small World, pues exacto. Ahí va. Temón. ¿Seguimos hablando? Por favor. Nuestro barbita favorito tiene problemas para poner el disco, o sea que seguimos hablando de ese concierto. Es que estaba dándole vueltas yo a lo de aquel día y tal, y fue, o sea, yo creo que ha sido el último gran evento que. Cinco conciertos una noche. En Madrid, desde luego, tío. O sea, pues, sí. Yo me acuerdo salir de currar, tío, que, bueno, para aquel entonces, encima, repartía propaganda y salí pues echando hostias. Para allá, tío. Y encima cerca de casa fue la puta hostia. Y luego los chavales muy majos. Sí. Buenas impresiones. Lobby's Death, todo temones. Todo temones, tío. Y hasta las versiones temones. Hombre, creo que se pasaron... ¿Y quién se pone ya corbata negra y camisa blanca? Muy poca gente. Ya tío. No me lo pongo ni yo. ¿Dónde están los fulares? Si hasta luego me lo terminé poniendo yo. Ya hablaremos de los fulares, de la psicodelia y todas esas cosas que no son mods y la gente se piensa que son mods. Bueno, sí, eso está es mal decirlo, parte, pero a mí me gusta. O sea, está bueno, mal decirlo, pero hasta el Northern Soul. Vale, creo que Vera ya preparó el tema, así que ya podemos dejar de... Bueno, pues eso, en honor al 2002 y dedicado a todos los Street Fighting mods. Escuchemos a los Small World. Va. We'll be right back. Bueno, el camarada de Mía nos ha dejado en breves instantes porque se ha tenido que ausentar por problemas. Se ha ido por cerveza, que es bastante importante, o sea, con lo cual le disculpamos. Pues nada, eso es Small World, Temón, y bueno, vamos a seguir más o menos dando publicidad al concierto del sábado. Y claro, joder, pues el grupo fetiche de Sabino, que es el alma mater de Stanley Rowe, pues es evidentemente los Jam. No en vano es conocido como el Paul Weller de Mieres, segunda vez que lo digo a lo largo del programa, pero bueno, ya es la última vez. Y entonces, pues nada. Seguro, ¿no? Vamos a... Sí, seguro. Más o menos. Estás haciendo una publicidad que no sé. No sé si luego podrá cumplir las expectativas. Luego tendré que pagar el concierto. Luego tendré que pagar los 6 euros después de pegar carteles y la publicidad que estoy haciendo aquí. Ya verás. Ahí va la hostia. Ahí va la hostia. Entonces, bueno, ha llegado el camarada de mí con refuerzos. Ha llegado el camarada de mí con refuerzos. Joder, el camarada de mí. Pues nada. Ha sido rápido, ¿no? ¿Te has saltado la meada o has pasado? He meado. Vamos a poner un... He meado y he pillado cerveza. Por cierto. Vamos a poner un tema ahora. El meado huele que alimenta el baño, ¿eh? Sí. ¿No se está meando? Qué va, tío. No, ha sido alguno de los de la asamblea. Hostia puta, como madre mía, madre mía. Vamos a poner un tema de un grupo que no sé si conocerá de mí o no sé si le molarán. Los Jam. Eso es una mierda, hombre. Es un grupo del montón, tío. A mí, donde estén Piperra, tío, y Boicot. Piperra, qué mierda. Que se quite eso, tío. ¿No conoces a mi perra, Rodolfo? Sí, por supuesto. me lo hicieron poner en nuevo alguna vez. Es lo que iba a decir yo. Que luego no Rodolfo... lo ponía. Bueno, contamos la anécdota de nuevo. Cuéntalo. Vamos, Rodolfo y yo nos conocimos en un bar que se llama Nueva Visión, la cantera de Malasaña, ¿no? Es algo así como el Lezama del Atleti, pues. Era eso, ¿no? Bueno, el caso es que siempre se nos juntaba un mogollón de skins y de punks. Me van a pelear. Sí, yo con toda la confianza que hice con ellos. Sí. Chimita, y, ocupa. Y claro, un día que estaba el bar lleno, Se venían arriba. Y yo, joder, pues con mi camiseta la Diana, con mi flequillo, todavía cuando tenía flequillo espeso, a lo Keith Moon. Pues el caso es que me dijeron, joder, pues coño, pon fuck a mod, ¿no? Exploit, ¿eh? Yo me acuerdo que estaban el Camel y el Ocupa y el Chemita siempre pidiendo, ¡por Exploited! ¡Por Exploited! Claro, llegó un momento en el que Rodolfo puso Exploited. Y bueno, llegó un momento que puse en un plato Fagamod Exploited y en el otro puse This is a Modern World de los Jam. Entonces, claro, metí la canción de Exploited y ante el júbilo general del bar lleno de skins y punks, duró 10 segundos y luego metí This is a Modern World y aquello fue la conmoción en la fuerza. Donde solo disfruté yo, madre mía. Eso bueno, fue, entonces... Y me suena mejor. Me acuerdo ese mismo que has mix. Contado, tronco, ese doble mix, pero con Squire. También, hostia. Porque los Jam la gente los podía aceptar, pero con Squire ya de repente y Samoth Mod Wall ya eran palabras mayores, ¿no? Bueno, todo esto, aunque no lo parezca, soy mod, pero bueno. Bueno, pues vamos con eso, con un tema... Yo pensaba que eres del Madrid, tío. También. Joder, vikingo pero de mierda. Pero eso es excluible, ser de Madrid y ser mod. Sí. Bueno, yo diría que ser del Madrid... Y ser punk y ser de estudiantes, dirimiremos todo en la cancha de baloncesto. Habla con el indio. Vale. Bueno, pues eso, vamos con... Venga, pues se da el tema, el temita. Vamos con un tema en macarrón de los Jam. Pues eso, de cada nuestra generación. La generación de nueva. Brigham. If it's not you moaning, it's someone else jamming down my throat. Every chance you get. If it's not you crying, it's probably me. You let the talk, dog messing up my dream. It hurts, it's a magic world. Strippers and loving girls. That can't stop nothing for me. A smile I just want. It's all I can tell. Billy Hart, Billy Hart, Billy, Billy, Billy. Billy Hart, Billy Hart, Billy, Billy, Billy. Billy Hart, Billy Hart, Billy, Billy, Billy. Billy Hart. I remember the first day at my job. I didn't get on too well with that for my fault. Do this, do that, now he asked my for a cup. He used to be a sucker to the area. No one pushes me behind to ground. We'll do but not for long. We like it feeling for my attic hands. The power has gone to super ball. Billy Hart, Billy Hart, Billy, Billy, Billy. Billy Hart, Billy Hart, Billy, Billy, Billy. Billy Hart, Billy Hart, Billy, Billy, Billy. Billy Hart. I could be a Superman, satisfied and we'll never wanted to. I could be a human machine, I can sell a steel trust in a thing or two. I Bueno, deja de rajar. Vera, el pillo siempre. El cacique de Radio Vela. Ya con su barba, su plantación, solo te falta un sombrero de paja, Vera, tío. ¿Sombrero de paja por qué? Porque todos los caciques de plantaciones así tipo Anthony Quinn en la película Revenge llevan sombrero de paja. Yo soy más como el de la leyenda del indomable, con la Ray-Ban y la gorra de cowboy. Yo me veo más, tío. Me veo más como, yo qué sé, tío, como Tom Hanks en El hombre de las zapatillas rojas, tío. Estábamos hablando de mí, de ti. Gran película. De ti, ¿no? Tú fíjate. Así me ves tú, como el hombre de la leyenda. Un, dos, tres, responda otra vez. Parecidos razonables del Vera. Raúl Castro cuando era joven. Miles. ¿Eh? El hijo del cacique de la plantación de azúcar. Hay muchos de mí, pero no vamos a profundizar. Sobre en todo el hijo del cacique de la plantación de azúcar, porque te comportas como tal. Que si dame la cerveza, que si abrame el tapón de la cerveza, que si no sé qué, no sé cuántos. Pero en fin, no estamos hablando de estas cosas. A las huestes hay que teneros a raya, si no os subleváis pronto. Al final, tío, el estalinismo. Mano de hierro, mano de hierro. Y hemos dicho estalinismo, esa palabra que en el mundo mod no se puede mentar, ¿no? Los solidarios de mí, más bien los solidarios. Aquellos gritos de Stalin mods, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedaron aquellos grupos, esos gritos? Fue en el primer concierto de los Movement, ¿no? A principios de esta década también, ¿no? Más o menos. Posiblemente, yo creo que fue el 2004, 2005, por ahí, ¿no? Los Movement, me interesa ese tema. Vale, grupo yo, sobrevalorado donde los haya, pero... Es sobrevalorado, pero es bueno. Es bueno. De hecho, te iba a hacer una pregunta, Rodolfo, porque tú de estas cosas estás muy puesto. Muy puesto. Estoy un poco borracho y ya las palabras me salen un poco... Hombre, vimos vamos un concierto. ¿Cómo es posible que todos los grupos así, mod, más o menos la mayoría, sean rojos de cojones, y aquí en Madrid, digamos que hay una... No te digo que sean fachas, pero no, sí conservadorecillos de eso PP. Es un tópico o es verdad. Es un tópico. Hay de todo y aquí no se va a excluir a nadie. Es cierto que hay mucha gente que se mete a mod porque piensan que es la tribu urbana de los pijos de derechas. No, sí. Yo creo que nadie se mete a mod. O sea, es más, si no quieres ligar, si quieres ser el puto Merry por la calle y si quieres ser, yo creo. A ver, ser mod antes no es lo mismo que ahora. Y ahora mismo. En los 90 sería más duro, pero ahora sí que hay mucho mod, ¿eh? ¿Que hay mucho mod? ¿Dónde? Hostias, en el Foster Hollywood ese, las fiestas que tenéis. El Foster Hollywood ese, ¿cómo se llama eso? El Foster Hollywood. Ahí donde las costillas y esas cosas. Claro, tío. A ver, ser mod es lo más grande que hay. Punto uno. ¿Más que de los estudiantes? Joder, estudiantes. Campeón. Títulos del Real Madrid, títulos de estudiantes, por favor. Ah, bueno, que nos pasamos en títulos. Servicio de documentación. Títulos de los heavies, títulos de los mods. Títulos de los heavies. Bueno, saludos a Eduardín. A Nes. No sé si nos estará escuchando. Al puto Nes. Te queremos ver pronto por aquí. La cuestión es, ¿no? El heavy de Malasaña. ¿Tú crees que realmente todos aquellos que se autodenominan mods saben realmente lo que es todo eso? Esas son duras acusaciones, duras palabras. Digamos, por aquí parte ese de chaval, ya vemos, de Puerta de Hierro. Que de repente, que le dan collajes en el instituto y de repente dice: yo quiero ser de una tribu urbana, como los punkies y los skins y los... Pero heavy. Si es que ya... ¿Qué dices? ¿Tú crees que eso pasa realmente? Pues claro que sí. Déjame terminar, gilipollas, barbitas, y luego ya... Tú quédate con esa barba, tú lo único que puedes hacer, tronco, es ir a... Uy, yo solo sé... Me está dando miedo, tío, ¿eh? No vas a grabar eso en el corazón, ¿no? Estás con el bolígrafo. Bueno, vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar de... Está cierto, vamos haciendo dibujos. Vamos a hablar de cosas importantes, que es la música, que es lo que nos une a todos. Hombre, ver, suena muchas cosas. Y el alcohol. También. Y otras movidas. Y el corrernos en 3 segundos. No, eso no, mira. Rodolfo, bueno, ¿sabes que a ti se te achaca una gran frase? Una gran frase. Hombre, mítica. No, no, o sea... Hay dos grandes frases mods. Una es: vida limpia en circunstancias difíciles no, y no, otra no. es... No. O sea, no está otra vez. O sea, en serio que esto lo está escuchando gente que me importa. O sea. Bueno, a ver, vamos. Yo eso no lo he oído de tus propios, luego, lo he oído yo porque la leyenda... Luego lo decimos. Pero bueno, a ver, vamos a lo que importa. A los Movement. Vamos a poner... A los Movement, sí. Vale, sobrevalorados, concierto el otro día más o menos... Son sobrevalorados en disco, en concierto no, ¿eh? Para mí en concierto son muy buenos, tío. Para mí al revés. ¿Sí, tú crees? Yo ya los he visto 3 veces. Entonces, hombre, sí, el igual que tú. El factor sorpresa pierde. Claro, pero tiene energía, mucha energía, Rodolfo. Eso me pasó a mí el otro día, que el factor sorpresa se perdió un poquito, porque yo la primera vez que les vi, joder... Yo siempre estoy de cariño, ¿eh? Me entusiasmaron, pero el otro día, también igual por circunstancias personales, que iba un poco cansado y tal, pero es verdad que no me quedé ahí... Yo siempre estoy de cariño. Son de Dinamarca, un país que me gusta mucho. Pues, por ejemplo... Son rojos. Sí. Y encima, ahí me hice amigo de Vera, en un concierto de los Movement. ¿Sí? Sí, hombre, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, a mí lo recuerda, yo no. Yo sí lo recuerdo porque me haría muy borracho, pero vamos. Hombre, a ver. Bueno, y ahora voy a introducir ahí otra movida de publicidad. Mañana, quien quiera escuchar música ciñosa y quiera ver a 3 tíos de puta madre pinchando... ¿Quiénes son los otros dos? No sabemos quién eres tú, ¿no? No. Es, no, pero es mi alter ego, que es Saturday Riff, y luego todo, o sea, es mi alter ego Energúmeno, ¿no? Y 2 monstruos de la escena Moth, que ya no se consideran Moth, pero... ¿Son feos o qué? No, porque son tíos que pinchan de puta madre, son tíos cojonudos. Y vamos a poner cosas como estas. ¿Quiénes son, que coño? Es un grupo... No he dicho nada, hombre. Sí, Kike Varela y Juanjo For You, el responsable del Teenage Kicks. Pero vamos a poner un tema de un grupo que se llama Armitage Shanks, que es... A ver, mediados de los... No... A ver, vamos a situarnos. Mediados de los 90, grupo británico, haciendo una versión de Subway Surf. Kurt Cobain ha muerto, ¿no? Ha muerto o está a punto de morir, y bien ¿no? muerto. Sí. Y es un grupo que no lo conoce ni Cristo. Yo no. Bueno, vamos a ponerlo a ver qué os parece. Pero esto sonará, por ejemplo, esto y otras cosas más sonarán mañana. Bueno. Bicolar siempre. Pues nada, escuchemos a los Armitage Shanks. Take it or leave it for us, we're concerned. Because we're not concerned with you. I wonder what is buried in the present tense. Blind alleyways are laid the jewels. I consider questions, not content for answers. Could seem a reflection. Bienvenidos a Mundo Sin Normal. Mundo del Rock and Roll. Saludamos a los diablos de la noche. Qué pena que el programa no dure 2 horas más, joder. Muy quita. Que luego juegues a los duros, Esto puede durar lo que nosotros queramos, en verdad. De hecho, nuestro programa hermana, Pedimos a Sociales, ¿desde cuánto se tiene 1 hora y media aquí, no? A veces la lían. Un saludo a las chicas que están en los Cárpatos, ¿no? Viendo al Conde Drácula en Transilvania. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manosfera, tú? Pues básicamente, ahora mismo... Acabamos de llegar de Penny Lane, el bar de Suso de Radio 77 y Snap. Calle Salitre, número ahora, 15. Sí, vamos a hacer eso. Uno de los mejores bares de Madrid. De hecho, a nuestra generación, Rodolfo, ¿qué grupo marca nuestra generación? Radio 77. Sin lugar a dudas. Y el entonces, mejor grupo pues, punk de los 90. O sea, un grupo que versiona a los Boys, tío. Bueno, son los Boys. Versionaron Tom Shorty. Tocaban Tom Shorty en directo. Sí, bueno, aquel tío. Mítico concierto de Trilobite, ¿no? Yo a Radio 77 tuve la suerte de verle 6 o 7 veces. Y siempre muy bien. Y en distintos escenarios, vamos. Por cierto, vamos a hacer desde aquí un llamamiento a Chema y a Suso que se junten y vuelvan a... Si yo te contara la brasa que le hemos dado. Hombre, está en proyecto, ¿no? Está en proyecto. Bueno. Pero bueno, pues nada. Vamos a... Espérate que Vera me dio la gamba y ha puesto la canción ya. Tenemos que seguir hablando. Y antes de Resident 7, ¿qué grupo había, Golfo? Esa transición, ¿no? Que tuvieron entre el mundo mod y el mundo punk. Hombre, en Madrid siempre ha habido ahí grupos ahí. Sí, pero hay uno que yo, para mí, es el grupo que representa todo esto mejor que nadie, con unas letras cojoludas, buenas canciones, una maravilla, realmente, vamos. ¿Qué grupo? ¿En Madrid? En Madrid. Y son pre-Resident 7 y se llaman igual que un grupo de rap de la misma época. Un, dos, tres, respondo otra vez. Hombre, de hecho es lo que vamos a escuchar ahora. Es lo que vamos a escuchar ahora, pero preséntalos tú, Rodolfo, que tú has vivido esa época, coño. Bueno, pues eso, Snap. ¿Tú has vivido? ¿Tú eres contemporáneo de Suso o no? ¿Tú eres contemporáneo de Suso? Tengo 38 años, aunque me suena mal decirlo. Pero bueno, Suso tiene más años que yo. Snap es de principios de los 90, finalmente. Principios de los 90. Y bueno, era... No puedo importunarte, pero igual te tienes que acercar un poco al micro. Es que pensaba que iba a hablar Rodolfo, yo ya me iba a descansar, a tomar la cervecita y a escuchar y esas cosas. Pues bueno, temazo sentado en el parque con un puto litro y es la... Un himno generacional. Por supuesto. Sin, ni más ni menos. Un himno generacional. Y el que diga lo contrario es un puto mierda y le vamos a partir la puta cabeza. Mierda. A vosotros, hardcoretas. Tu único problema es la edad. Tu casa está fuera de lugar. Tu problema es la edad. Bebiendo cerveza con los amigos en el bar, mirando chavalas que te recuerdan a tu amor. Cuando tienes 15 años es difícil a veces liberar. Tu único problema es la edad. Todavía la misma historia. Verás. Y verás. Tu barba está fuera de lugar. Afeítate ya de sin una parar. Vez. La barba está fuera de sin lugar. Aquí. Ahora cuando dejes de decir eso, Rodolfo, que te ha quedado muy bien. Después de esta pérdida de papeles absoluta cantando todo esto, pero, joder, lo que sentimos, ¿qué coño vamos a hacer? Tachos, tío. Y todo el mundo, no todo el mundo puede tener una voz así como Louis Armstrong. Como la de Snap. Aquí, ¿no? Yo qué sé, cosas, nosotros ¿no? estamos borrachos permanentemente. Yo estoy borracho y ya canto como Simba Gowan. A ver, estos himnos. ¿Sabes que Simba Gowan también tuvo barba una buena época de su vida? Claro, hombre. ¿Y dientes tuvo alguna vez? Ah, amigo. Diente, ya lo dudamos. Yo creo que eso es como todas estas tipas, como Whitey, que nació con cresta, pues este hombre nació sin dientes, tío, básicamente. Bueno, espero que os esté gustando el programa, ¿eh? Pero no dejéis de acudir a mañana al Teenage Kicks y el sábado al concierto. Sobre todo el sábado. Y sobre todo los jueves escuchar Mundo Subnormal. Es un publicista. Mundo extremo. Subnormal haciendo, vale. O sea, haciendo a la gente el ítem. De hecho, aquí pues metemos de todo, tío. Metemos un poquito de jazz, de cumbia, ¿sí? Salsa. Bueno, o sea, aquí hay jazz también. Aquí hay jazz, tío. Hay jazz, hay Will Smith. El tío Phil, están todos, tío. Por cierto, la reunión de arriba está siendo gloriosa. Ya ha terminado. Participar, votar. Sí, ha terminado ya, tronco. Yo los he visto salir. Y en fin, Rodolfo, creo que ahora toca uno de los grupos. No voy a decir el mejor, porque no es el mejor, pero sí el grupo más emblemático, ¿no? De bueno, este país. En la onda del programa, que estamos siguiendo una onda punk mod, energúmena macarra, mod. Viviendo en la era energúmena pop, como digo yo. Por cierto, tengo una anécdota. El otro día me confundieron una pareja de personas con Ricky Hill. No, joder, no sé si tío. Me pareceré, pero es cierto, en el Boosters. Viernes. Vale, en el Foster Hollywood. Sí, en el Foster Hollywood. Pero entonces, vamos a poner. Yo te voy a contar otra anécdota. Hablando con el batería de Brighton, con el tino este Pedalbo, un tío súper majo, por cierto. Yo me acuerdo que le estaba dando la brasa de borracho, como siempre. Porque vosotros yo vengo a veros porque soy un punk y porque vosotros sois un grupo de punk, me decía el hombre. Y me decía, tío, sí tienes razón, tío. Yo llevo toda mi vida diciéndose a estos dos, a los dos hermanos, que sí, que Brighton 64 es un grupo de punk. Joder, pero eso siempre. Porque eso, entronca Brighton 64 con Stanley Road, que hay que ir a ver. Exacto, exacto. Y tenemos, exacto, pues un temón. Este disco además es de la primera época, ¿verdad? Cuando eran más sí, amateurs y más punk que nunca, vamos. Cuando tenían el pelo de punta, iban con jumpsuits. Muy de y eran macarrones, muy de gabuchos. Sí. Y se juntaban. O sea, es delgado, no sé, pero bueno. Hombre, yo soy una persona delgada pero con tripa, ¿eh? Lo cual me hace más especial aún, tío. Bueno, tú que eres deportista, has entrenado a niños en balonmano. El balonmano es el deporte de los triperos, ¿eh? Yo lo he visto con mi... Hombre, con mi me acuerdo cuando los chavales me... Cuando dije, no, y ese es el Beatle que viene a verte. Vamos a contar las anécdotas. Y cuando me pensaron que yo y el Ness éramos novios, que también lo dijeron los chavales, ¿eh? Joder. Bueno. Esa anécdota te la podía salir al rato. No, es que el cabrón de Rodolfo venía de Pajos a Ramos a verme. Pero el Ness todos los viernes estaba ahí, puntual como un clavo. Sí, yo fui a entrenar en un colegio que se llama El Daniel Vázquez Díaz, en el metro Valdezarza, si mal no lo recuerdo. Sí. A cinco escasos minutos de casa del señor Rodolfo del barrio, y del señor Ness. Y claro, pues, ¿qué vas a hacer un viernes por la tarde cuando sales del colegio? Pues tomarte cervezas con tus colegas, ¿no? Sí, sí. Y a fe que conocí todos los bares, magníficos bares de ese gran barrio que es el de esa de la villa, tío. ¿O no? Bueno, yo solo os digo una cosa. Después de un verano nefasto, solo espero que la próxima vez sea distinta. O la próxima vez será diferente, ¿vale? Sí, señor. Pues nada, escuchemos. Yeah. y un condón. Y estudiantes campeón. Si entras, solo es sin salida. Dudarás de mí. Dudarás de mí. Ahora se un buen mod, otra cosa que quiero decir siempre, un buen mod debe leer libros, ¿verdad, Rodolfo? Le tiene que interesar la cultura, ¿no? La, o sea, cultura, ¿sabes?, en general. Porque... A ver, yo estoy como... Yeah. O sea, seas de la calle o seas de biblioteca, pero o seas de la calle o seas de despacho, pero un buen mod tiene que leer. Yo creo que aparte un buen mod, una buena persona tiene que leer libros y tiene, o sea, tiene que ser interesante. Vale. Si no es interesante eres un puto pacón, pero bueno. Y los pacones en los bares. Hostias, qué palabra, bueno, qué palabra más malasañera, pacón. No vale de pacos, que decía Emilio. Nuestro nunca bien ponderado Emilio. Desgraciadamente para nosotros y afortunadamente para la audiencia estamos terminando. ¿Y con qué vamos a terminar, Rodolfín? Pues vamos a terminar con quién vamos a terminar. Evidentemente con Stan y Rock, otra vez. Hombre. Y solo recordaros, pues eso. Ha sido un rato agradable pasar aquí. Le doy las gracias a Vera y a Demi. Mis colegas de hace mogollón de tiempo. Bastante. Oh, cuando me ha dicho que lo de Smart Wolf en el 2002, tío, se me ha caído nos conocíamos antes, se me ha caído una baldosa. Y bueno, entonces, pues nada, pues vamos a terminar con Stanley, evidentemente. Uno de sus temas emblemas, ¿no? Con uno de sus temas emblema, que, bueno, tendríamos que haber puesto cosas de la maqueta al principio y tal, pero fallos ahí. Esa maqueta que me tienes que pasar tú a mí. Por supuesto, Sex Modern Punk, que es el mejor título de canción, tío, en la puta vida. Yo me acuerdo a un Giri en Huertas que vi una camiseta que ponía 1977. Sex Modern Punk. Es que eso te iba a decir. En esa camiseta. Tú has escrito una columna para un fanzine mío que te lleva ese título. Ese título, porque yo se lo vi a un Giri en Huertas y lo llevaba en la camiseta. Ponía 1977. Sex Modern Punk. Y no creo que fuera asturiano, ¿eh? Bueno, pues. Muchachos, hasta aquí el programa de hoy. Recomendaros esa columna de ese fanzine. Muchas gracias. Punks, ¿eh? Muchas gracias, Rodolfo, por venir a ilustrarnos un poco. Y a vosotros. Y anímate y a ver si te escuchas. Bueno, pronto. Mismas ondas. Pronto, pronto puede. Programa. Pronto puede haber sorpresas, ¿eh? Esperemos. Bueno, pero con una voz mejor de la que ahora. Radio, ¿no?, de la. Esa voz. Esa voz no se cambia. Bueno, mi voz característica. Son muchos años ya, ¿eh? No son muchos cambia. Años de ronquera y de malasaña. A medio camino, tronco, entre Rafael y Alvin y Sardillas, ¿no? Diría yo. No, al menos las ardillas y yo qué sé, entre Vigo Dard y cualquier cosa. Bueno, Leonard Cohen y Juanito Valderrama. Bueno, this is Spain, Stanley Road. Buenas noches y buena suerte. Nos vemos, ¿vale?, el sábado por la noche. Venga, nos vemos el sábado. Vamos. Hasta pronto, si no. Hasta pronto, chicos. Pabellón nada más, ¿no? ¡Yeah! Next person, that will get some grants, better time.